locura primordial. Armónicos sonidos expresándose en los albores de la oscuridad. Sonido gutural en el aforismo del espacio. Fuerza explosiva, luces que atraviesan el condominio de la nadeidad. Cuerda que palpas en no tiempo, llegando a la antítesis de la realidad. Presumidas iridiscencias transfusivas, iris planetarios ascendiendo en trances carismáticos, ríos flameantes, ilusiones paralelas, sutiles y bellas creaciones producidas por los actos irreducibles del amor incondicional. Universo cadencioso, tu rostro es una infinitud de magnificencias. En tus poros encontramos el sentido y destino de la existencia. En tu cuerpo sin forma nace el misterio, llave soterrada en el íntimo arpegio del despertar. Conciencia, tú que amas y nos desvelas la virtud del milagro. Y continuamos aquí, son ahora mismo pues las 6:10 de la tarde y tenemos al teléfono a una amiga muy especial. Tenemos con nosotras a Esther Iriarte, ella es directora técnica del proyecto La Otra Realidad del Cannabis. Hola Esther, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Enchane. Buenas tardes, encantada de saludarte y de que nos acompañes hoy aquí. Ya sabemos además que te da un poquito de apuro esto de las entrevistas, pero no pasa nada, hija mía, que tú estás en tu casa. Ningún problema. Sí, pero ya sabes que lo mío es detrás de la cámara sí. Y no tanto delante del micro. Sí, porque cuéntanos, ¿cuál es tu función en la otra realidad del cannabis? Bueno, porque yo te he presentado como la directora técnica, que eres un poco más o menos la que se encarga del equipo técnico, por así decirlo. Sí, más bien sí. Ahora mismo, bueno, es un proyecto, vamos a empezar un poco por el principio, sí. Eso, que comenzó en Pamplona hace 6 meses. Está en fase de producción y hasta el 2013 no será público. Uh-huh. Entonces, como es un proyecto de investigación científica que lleva casi 2 años de trabajo, a lo largo de este tiempo yo en concreto me dedico a supervisar todo el tema de la realización técnica, las cámaras, equipo de luces, que haya personas encargadas del sonido y un poco toda la evolución. Pues ¿vale? tiene que ser duro, ¿no? Un proyecto además de una envergadura, como dices tú, de 2 años y pico de trabajo. Yo creo que es más que duro, es una carrera de fondo, ¿no? Es un poco eso, el poco a poco vigilar que todo esté, que esté a tiempo. Más que nada porque, bueno, es un proyecto colectivo que busca ser ojos y oídos de muchos enfermos y realmente surge de la desesperación y de constante búsqueda que estas personas tienen pues por superar cada día su enfermedad. Sí, porque yo en algunos otros programas he hablado del proyecto La Naturalidad del Cannabis y bueno, pues había explicado que eso, que era un proyecto de investigación científico, un proyecto audiovisual, donde ibais a dar voz a enfermos y a científicos. Y bueno, me imagino que para eso además tendréis que viajar un montón, porque la investigación requiere moverse de un lado a otro constantemente, ¿no? Sí, la verdad es que no paramos. Realmente, bueno, yo creo que es una forma de conocer el mundo, aunque sea un poquito, porque sí que es cierto que nos está llevando a distintos sitios, pues Barcelona, Valencia, próximamente Málaga, también Bilbao, Asturias, entonces realmente, bueno, y de hecho también tenemos pendientes visitas en Inglaterra y en Holanda para visitar distintos laboratorios de farmacéuticas que están desarrollando medicamentos derivados del cannabis. Uh-huh. O sea que vais a hablar también un poco de las del trabajo de las farmacéuticas. Sí. Tema peliagudo. Oye, ¿y esto del proyecto colectivo qué es? ¿Cómo que es un proyecto colectivo? ¿Qué significa? ¿Que cualquiera puede participar? Sí, absolutamente todo el mundo. Y ahora me dirás, no, pero que estamos en crisis. Bueno, no pasa nada. Realmente desde 4 euros puede participar cualquier persona. Que, oye, con 4 euros, ¿qué se obtiene? Pues por lo menos, mira, te llega a casa una chapa y una pegatina del documental. Pero que, oye, que no tengo ni para 4 euros. Bueno, pues y por cierto, que por lo que yo sé también, por esos 4 euros, luego tu nombre aparece en los créditos del documental. Por supuesto. Sí, y luego tengo entendido que también a todos los que participan les dais un numerito para participar luego en el sorteo de una cesta canábica. Claro, la verdad es que aquí hasta el trabajo, que si alguien no quiere poner dinero o no puede o cualquier cosa, también puede poner su trabajo. Que diré, oye, que yo tengo tiempo para hacer un diseño o un logotipo o cualquier cosa, pues con eso realmente está aportando mucho al proyecto y de esta forma también nos enriquecemos todos, ¿no? Por ejemplo, el nombre del documental ha sido así elegido, que sacamos a través de las redes sociales varias propuestas y la gente votó. Y así se ha elegido el nombre del documental. O sea, la otra realidad del cannabis es un título que se ha inventado un internauta que participó. Eso es. Ah, qué cosa más interesante, ¿no? Sí, y por eso realmente es colectivo, pero hasta el final, que cada uno aporta lo que tiene. Realmente, que también hay empresas que igual no podían aportar dinero y nos han aportado material, y ese material pues obviamente será pues sorteado y reutilizado. Oh. Oye, ¿y el proyecto en sí de qué se trata? ¿Es un documental sin más o qué tiene de especial este proyecto de la otra realidad del cannabis? Para empezar, bueno, que busca, que como he dicho, lo importante aquí es el enfermo. Es el enfermo porque yo creo que tienen, son situaciones complejas, casos clínicos que a cualquier persona les puede tocar. Realmente es ver desde que le diagnostican una enfermedad hasta que deciden consumir cannabis, toda esa evolución. Sí. Y de cara, vamos a decir, social, precisamente es lo colectivo, que eso es lo que marca la diferencia. También se diferencia con otros proyectos porque viene acompañado de un doble álbum musical. Ajá. Esos son, pues si no me equivoco, 26 temas que distintas bandas nos han cedido. Además conocidas, ¿no? Porque yo sé que participan, por ejemplo, me viene ahora Violadores del Verso, Boicot, Reincidentes y luego gente... Claro, y Versus Verga Brabat, que además son de Argentina, fíjate tú. Claro, esto está, yo creo que teniendo muy buena repercusión y acogida por parte de todo el mundo. Realmente me parece que la gente se está involucrando muchísimo, porque que incluso hasta personas que, oye, que mira, que tenemos problemas por los derechos, pero yo te firmo una carta de apoyo para que podáis y os ayudo, y realmente eso... Es verdad, sí, habéis... recibido cartas de apoyo por lo que sé de Javier Armentia, que es el director del Planetario, de Alfredo Piedrafita y de todo el grupo de Barricada, de periodistas, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Fernando Fernández Garayoa, creo que es. ¿Quién más me viene a la cabeza? Y luego, bueno, trabajáis también conjuntamente con un montón de científicos, ¿no? Sí, la verdad, por parte de los científicos estamos el equipo encantado porque que desde el primer momento nos han atendido muy bien, nos han acogido perfectamente, con muchísima paciencia. A ver, realmente, aparte de lo que es dar voz a los enfermos, sí que queremos tener rigor científico, ¿no? Entonces, sí. Claro, para tener rigor científico tenemos que acudir a ellos, ¿no? Y preguntarles, oye, mira, a ver, ¿qué es cierto del cannabis? ¿Qué no es cierto del cannabis? ¿Qué hay de mito? ¿Qué pasa, no? Y para todo, para los jóvenes, para no jóvenes, para todo tipo de enfermedades. Entonces, en ese sentido, estamos muy respaldadas. Y siempre, eso, nos supervisan bastante el material y nos dicen, mira, esto es así, esto no es así y debéis mejorar en esto. Y realmente el valor del documental, gran parte lo tiene por eso. Sí, porque además, bueno, luego en los extras también, bueno, pues por la información que me habéis enviado, por ejemplo, tenéis banda sonora, que la banda sonora la realiza Paco Serén. Paco Serén, eso es, que, de Los Piratas. De Los Piratas, que además he visto unas fotos de instrumentos que está haciendo con cáñamo. Este tío es un artista. Sí, me parece, lo que te decía, un lujo cómo la gente se está involucrando y la aceptación que estamos teniendo, porque que así como igual en otro tipo de documentales sociales y tal, sí que las personas del equipo dicen, buah, pues lo pasamos mal porque nos costó entrar y hacernos con las personas. Yo creo que aquí es todo lo contrario, porque claro, tú le vas a un científico o médico que está de 8 de la mañana, 8 de la tarde, peleándose con la realidad, ¿no? Y claro, obviamente quiere dar a conocer su trabajo. Y a un enfermo, pues también quiere dar a conocer su situación, porque realmente su vida diaria es difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo estamos teniendo fácil. Que es largo, es laborioso, pero mucha ayuda. Y es duro trabajar en la distancia, porque claro, como dices tú, es un proyecto colectivo y estáis trabajando pues con gente de otras provincias. Entonces, pues jolín, para coordinar un equipo técnico en el que uno de Barcelona, la otra de Madrid, el otro de Pamplona, la otra de Valencia. Bueno, todo esto, ¿cómo se hace? Pues hombre, gracias, ahora mismo estamos con las nuevas tecnologías, entonces con internet se soluciona bastante lo que es el día a día, pero sí que es cierto que claro, tú abres el correo y de repente ves como 6 mails, cada uno con una historia diferente y una movida distinta. Entonces sí que es cierto que es duro, que no es estar en una misma ciudad un equipo y decir, venga, esta tarde, toda la tarde hablamos y claro, y nos juntamos. Porque además cada uno igual no sabe lo que está haciendo el otro, entonces tiene que ser a veces un poco lioso. Sí, sí, a veces es un poco lioso, pero yo creo que también es enriquecedor, ¿no? Porque sí que hay grabaciones pendientes en Barcelona y sin embargo, sí, pues yo sé ahora mismo que igual si yo no puedo estar en Barcelona, hay un equipo, claro, eso, que os respalda de alguna manera. Claro. Claro, claro. Y ya no es la cosa de, jo, es que me pierdo tal entrevista y es que va a estar cubierto. Al final, por A o por B, la entrevista va a ser cubierta. Sí. Y eso me parece positivo también para el proyecto. Claro. O sea, que podríamos decir así, en resumidas cuentas, que La Otra Realidad del Cannabis es un proyecto audiovisual. Que no se sabe además la duración que va a tener, puesto que dices que va a haber un documental, va a haber un making of, va a haber una banda sonora, va a haber un disco donde participan 25 claro, o 26 artistas, como has dicho. O sea, va a haber diferentes partes, ¿no? También sí, sé que va a haber un corto de ficción. Qué curioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Realmente el corto de ficción viene un poco para reflejar que cualquier persona puede ser susceptible en un momento dado al consumo del cannabis, aunque antes no se lo haya planteado nunca o incluso lo haya visto mal moralmente o sí, éticamente hablando. Sí. Es un poco por eso. Sí. Claro, que al final, si tienes que utilizar el cannabis, en vuestro caso además todo el proyecto trabajáis siempre con el cannabis medicinal, no lúdico. Entonces, claro, me imagino que el claro, cannabis en las enfermedades pues no entienden ni de posiciones no, sociales no, ni no, no, de estatus económicos, ¿no? Entonces no entienden ni sexo, ni religión, ni política. Que esto lo tiene al alcance cualquiera, ¿no? Y es un poco eso lo que queremos reflejar. Que a cualquiera le puede tocar. Y es cierto que ante una enfermedad tú no sabes cómo vas a reaccionar, porque entiendo que te planteas unas cosas que antes jamás te hubieras planteado. Es por eso. Es verdad. Oye, Esther, todo este proyecto que vais a editar, vais a hacer 1000 copias y ¿cómo se va a vender? Porque sé que ahora mismo ya estáis prevendiendo, o sea, de manera anticipada, claro, para ir recaudando el dinero que necesitáis. ¿Y esto de la preventa cuánto vale o cómo va? Claro, como te he dicho, bueno, aquí cualquier persona puede participar desde los 4 euros. Entonces, la preventa básicamente es decir, mira, yo te lo compro antes de que lo hagas. Ah. Entonces, con ese dinero... Cuando salga, se envía. Eso es. Claro. Realmente, eso es como, como sí, sí, los sí. grupos que dicen, guau, yo quiero sacar una maqueta. Pues, sí, como hizo Extremoduro con su primera maqueta, que como no tenían dinero, mismo. Oye, me das 1000 pelas, que voy a sacarme un disco, cuando lo tenga te lo doy. Eso es. Claro, eso es. Y además me imagino que además del disco encima le regalaréis también algo para tenerlos más contentos. Y luego sale el nombre también en los créditos, participan claro. en ese sorteo, que por cierto me están diciendo que estáis teniendo mucho éxito con lo de la cesta canábica, porque os están aportando material de todo tipo. Que queréis sí. hacer además una cesta valorada en 1000 euros, que ahí están 1000 euros, ¿eh? Que, ojo. Sí, parece que no, pero en los tiempos que corre, la verdad es que sí, ya es algo goloso. Por eso te digo que es algo colectivo desde el principio hasta el final, que la financiación, la venta de las copias en DVD, la reutilización de lo que las empresas nos aportan, que hay empresas claro, que, claro. Que han aportado dinero y obviamente pues se saca su logo, pero las que no pues claro. han puesto material y eso te iba a decir, por ejemplo, necesitáis objetivos o necesitáis iluminación y podéis llegar a un acuerdo con una empresa que os lo facilite y sean vuestros patrocinadores o sponsors. Eso es, tal cual. Oye, pues está. La verdad es que son cosas como estas, ofertas culturales de este tipo, precisamente las que enriquecen un poco a la sociedad, ¿no? Y luego también otra cosa, que os libráis así de que nadie os diga cómo debéis hacerlo. Nadie os pone imposiciones en vuestra creación artística. No dependéis claro. de productoras, no dependéis de distribuidoras, os hacéis lo que os dé la gana, básicamente, ¿no? Claro, sobre todo porque yo quiero dejar bien claro que esto es algo para dar, que, como lo dice el nombre del propio documental, mostrar la otra realidad del cannabis que no... Y hay no que resaltar que además es sin claro. ánimo de lucro, que aquí ninguno de los presentes que estáis trabajando estáis cobrando ni un duro. No, al contrario, estamos invirtiendo... Claro, porque os tenéis que pagar viajes, tiempo, material y de todo. Eso es. Pero bueno, precisamente es esto lo que queremos dar a conocer, que los enfermos tengan un sitio en la sociedad, que se conozca la labor de los científicos y lo que hay de verdad y lo que hay de mentira del cannabis hoy en día. Y por supuesto que se promueva el uso terapéutico de la planta. Oye, Esther, pues la verdad es que me parece que hacéis una labor estupenda. Yo os deseo muchísima suerte, que tengáis mucha suerte con este proyecto en la otra realidad del cannabis, que además precisamente se está llevando a cabo desde Pamplona, o sea, es Medicine in Iruña. Sí. Y bueno, ¿para cuándo tenéis pensado publicarlo o que la gente lo pueda ver? Pues yo creo para el 2013 es posible que ya haya algunas cosas, algunos contenidos realizados. Sí. Y se pueda ver algo en internet. No hay fecha exacta de estreno y así. De todas formas, sí que es cierto que actualmente procuramos mantener a todas las personas bien actualizadas e informadas a través de las redes sociales. Y que de hecho pues más o menos mensualmente se harán pues actualizaciones visuales, vamos a decir, gráficas. Sí, como vídeos, ¿no? Por así eso decirlo, es. Vídeos resúmenes de lo que vais haciendo eso y lo que vais es. Llevando a cabo, ¿no? Eso sí, hemos estado entrevistando a algún médico, algún científico, o hemos estado en alguna feria sí. conociendo más cosas acerca del cannabis, las últimas investigaciones, etcétera. Claro, ostras, veo que esto es un trabajo, lógicamente, que es normal que os hayáis tomado 2 años, porque tiene tela marinera, hay que ser valiente para meterse en un trabajo de esta envergadura, claro, la verdad. Por eso te digo que es más bien una carrera de fondo. Bueno, pero, oye, las cosas, caminando se hace el camino, ¿sabes? Entonces, poquito a poquito, además, si hasta ahora estáis teniendo apoyo de la gente, pues eso es muy importante, porque precisamente, como tú decías, en tiempos de crisis, contar con apoyo colectivo, ojo, que lo que te estáis haciendo debe ser muy bueno para que os estén apoyando. Que por cierto, Pues no vi sé que cómo. salisteis hasta en el diario de noticias, o sea que. Sí, me dio un vuelco el corazón cuando lo vi. La verdad de que ilusión, a ver poquito a poco cómo la gente se va Claro que sí, animando hombre. e ilusiona un Y montón. lo que os queda. Bueno, pues Esther Iriarte, directora técnica de La Otra Realidad del Cannabis, muchísimas gracias por acompañarnos. Os A ti. deseo muchísima suerte, que os vaya muy bien y que al final, muy pronto, en 2013, podamos tener a nuestra disposición pues una joya audiovisual y que marque un Muchísimas antes gracias. y un después, Sí. precisamente en la sociedad y en la forma de convivir con el cannabis o de investigarlo. Muchas gracias, Esther. A ti. Un Un abrazo, saludo. Buenas Agur. tardes, Enchanel. Agur. Adiós. Nadie que me pare, entiende que yo ya no soy nadie. Le dejé a mi corazón soñar. Y desde entonces, cada día más y más y más lo hace. Más y más y más lo hace. Déjame entregarte todo lo que soy. Déjame ser duende y habitar tu corazón. Déjame empalmar el cable, la sensación es clave. Y que me lleve el aire hasta el sol. Déjame entregarte todo lo que soy.